Mira, acá en Córdoba el problema de la tierra es muy grave. Prácticamente una de cada dos personas no es dueño de la casa donde vive. O sea que imagínate el problema que es eso, que el 50% de la gente no sea dueño. Y además de eso, acá en Córdoba hubo lo que se llama barrio ciudad, de que eran los asentamientos de barrios de clase social baja cerca del centro, se los trasladó hacia las afueras. Con casas muy chicas, donde, bueno, tarde, con el tiempo se da el hacinamiento familiar, la gran cantidad de gente, los problemas familiares dentro de las casas, lo que genera la falta de una vida digna. Así que sobre esto nosotros trabajamos a partir de esta toma de tierras para que las familias puedan vivir un poco mejor. Gastón, ¿desde hace cuánto vienen ustedes con este reclamo que hasta el momento le han hecho oído sordo por parte del gobierno? No, mira, acá las casas estas las hizo el gobierno, las que está el barrio que está al lado, digamos, de la toma. Pero bueno, la gente siguió pidiendo a ver dónde más se podía dar solución, acá cerca, porque tampoco es cuestión de andar trasladando a la gente cada vez más lejos del centro, que es donde hay trabajo. La gente cuando la trasladan pierde el trabajo. Y bueno, a partir de un grupo de familias que plantea el problema, se lleva a cabo la toma y después se suman varias familias más. Gastón, buenos días. Ubicanos un poco para quienes no estamos en Córdoba. ¿Dónde queda el barrio Parque Las Rosas? Y digo, para contarle a la gente también que debe ser también un lugar estratégico, o por lo menos que, como vos bien decías, cada vez los van expulsando más de lo que es el centro. En realidad el terreno queda en la zona suroeste de la ciudad. Está un poco alejado del centro, ya que es al lado de uno de estos barrios ciudades que te comentaba. Más o menos es al suroeste, queda prácticamente, digamos, por la ruta que sale desde Córdoba para Carlos Paz. Se le llama Ruta 20, Avenida Fuerza Aérea. Bien, ¿y quién es el supuesto dueño de ese terreno? ¿Por qué ustedes decidieron justamente tomar las tierras ahí? Y si tuvieron justamente alguna notificación de quién es el dueño. Tenemos entendido también que lamentablemente Gendarmería los fue a visitar. Mira, no vino Gendarmería, está la Infantería de la provincia de Córdoba. En este momento están al lado del terreno. Hubo una reunión a la mañana, se acercaron a escuchar por afuera del alambre. Bueno, nos manejamos con eso. Sabemos cómo se maneja la policía presionándonos. El terreno, como dueño figura una empresa que no tiene quit, no tiene domicilio, está quebrada aparentemente, y aparecieron dos personas, este es el tercer día de la toma, dos personas diciendo ser el dueño, que nunca se identificaron, nunca mostraron papeles, lo cual también es un manejo que se hace acá en Córdoba con lo que son las inmobiliarias, tratando de echar gente de tomas para construir, digamos. Para construir para las inmobiliarias, ¿no? Que son los que siempre tienen el negocio. Gastón, te pregunto por la cantidad de familias que se encuentran ahí en la toma y ustedes ya han comenzado con a construir las viviendas directamente ahí en los terrenos, ¿verdad? No hemos empezado a construir, solamente se comenzó lo que es el saloncito de la escuadrita que nombrabas. Ahí va. La escuadrita donde, bueno, yo doy clases, soy parte de uno de los maestros de apoyo de escolar, digamos. Lo otro no, lo que estamos haciendo es asegurar el terreno, primero claro, que nada, bien. Estamos asegurando el alambre, limpiándolo, nos quedamos en la toma por la noche, cuidando que no nos rompan el alambre durante la noche. Más o menos eso es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Y cuántas familias son las que están transitando este tema, Gastón? En este momento tenemos una lista de 59 familias. Esa lista puede variar. Nosotros tomamos lista todos los días para que la gente esté presente o algún representante de esa familia esté presente. Por ese tema de que la tierra es el que la lucha, ¿no? No queremos que alguien que está en su casa, por ejemplo, venga, se anote y espere que se lote. No, somos todos una comunidad que vamos a luchar por esta tierra y esas personas que luchen van a ser los que obtengan un terreno y puedan tener su vivienda. Gastón, ¿cómo es la relación con los vecinos y vecinas de la zona? Mira, en realidad queda justo entre medio de dos barrios, uno de los barrios de Favaloro, que es clase media. Tenemos entendido que mucho no le gusta que haya una toma, bueno, por todo lo que se teme de la clase media, que es que haya delincuencia, ¿no? Todas esas prejuzgaciones que hacen los barrios de clase media, a veces sobre las clases más populares. Y el otro barrio es Parque Las Rosas, que es gente de ese barrio la que está llevando a cabo la toma, así que la relación con la gente de este barrio es buena. Gastón, ¿esperan algún tipo de respuesta por parte del gobierno provincial, que tome cartas en el asunto, que mande algún mediador a charlar, a ver cómo, de qué modo organizan? Porque hasta el momento no ha habido ninguna, usted no ha tenido diálogo con nadie. Nosotros estamos totalmente abiertos al diálogo, obviamente queremos hablar, queremos discutir cómo podemos hacer para quedarnos con esta tierra de la mejor forma, pero bueno, no ha venido nadie y vamos a seguir luchando con los conocimientos legales, que estamos asesorados por un grupo de abogados, respaldados por un movimiento social en Córdoba que se llama Encuentro de Organizaciones, que ha trabajado acompañando algunas tomas más, entonces ya tenemos experiencia en todo lo que es toma de tierra, y bueno, a partir de eso estamos poniendo el cuerpo, llamamos a los medios, difundimos para tener apoyo de los medios, que sabemos que siempre es importante, y bueno, del gobierno todavía no vino nadie, no sabemos si en algún momento irán a venir. Gastón, te agradecemos estas palabras acá con Radionauta FM en la Ciudad de La Plata, de una problemática que también se repite aquí en la ciudad. Por eso nos parecía interesante charlar con ustedes, a ver cómo lo veían de allá, desde la provincia de Córdoba, porque el tema de la tierra, la vivienda y a quién se otorga y a quién se deja de otorgar es una problemática que nos atraviesa a todos. Sí, incluso nosotros, un segundito más, tenemos un estudio hecho por la Universidad de Córdoba, que en todo el país pasa esto, ¿no? Del acceso a la tierra. Claro. Es para la gente de arriba, básicamente. Un abrazo grande, Gastón. Muchas gracias por el llamado y bueno, espero que esté todo bien por allá y que también puedan llevar a cabo procesos como este.